Sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano, la transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane. Quiero invitarte a que te quedes conmigo los siguientes 120 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Profe, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Vane? Buenas noches. Muy bien, muy... desde ayer que no lo veía, profe. Casi 24 horas. Técnicamente hoy, pero suena como si ayer, suena mejor, ¿verdad? Nos vimos hoy mismo. Sí, o sea, técnicamente hoy, pero suena más bonito que no nos vimos desde ayer. Sí, es cierto. Ajá. Más, sí, más. Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches, exactamente. Pues vamos a darle bienvenida también. Híjole, si alguien escucha este programa desde los inicios, estás mal de la cabeza, te aviso, ¿eh? Sí, muy mal, muy mal. O sea, ya debiste haber aprendido, ya debiste haberte evolucionado a seguir con otra parte de tu vida. Pero si sigues escuchando este programa desde los inicios, te vas a acordar de el original, el primero, hace como 7 años ya de esto, el primero, el original, al que no le importaba estar en el chat y que no ponía atención hasta la fecha, creo que sigue ahí, el original, el chico cibernético. ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo estás? Muy bien, 1.0 tú, chico cibernético 1.0. Yo soy el chico cibernético 1.0, y tienes razón, ¿no? Estarían mal los que nos sigan desde el inicio del programa, porque ya deberían de saber los temas como 3 veces, ¿no? Saber. No, fíjate que esos iban saliendo nuevos, ¿eh? Bueno, pero pues también no dudo que... No es tanto eso, yo digo por su sanidad también mental y por preocuparse por sus almas. Ah, ¿soy yo? Tienes sí, que, ya te apenas que te iba a decir que... Apagar que apagaras teléfono. Tu teléfono. Sí, pero eres tú. Soy yo, ¿verdad? Bueno, pues... Ok, creo que ya le contesté a Mezcua y ya se fueron. Ahorita les marcamos a los caballeros. Y pues bueno, damos la bienvenida también a Chico Cibernético 2.0. Excelente, ¿vale? Ah, espera, deja que te abren el micrófono nomás. Ahí le decimos al profe, lo molestamos poquito. A ver, inténtale. Bueno, mejor eso aún. Es. Encantado, Vane, de la invitación nuevamente, que nos abras el espacio de esta tu cabina... cibernética, espacial, paranormal. ¿Y sabes por qué es cibernética, verdad? Claro. Porque cubrimos el internet y nosotros lo hacemos desde hace pues ya casi 10 años. Cuando empezamos a hacerlo nosotros, nadie lo hacía. Ahorita ya todos lo hacen. De hecho, Facebook ni siquiera era la bomba. Todavía ni existía, yo creo. Apenas sí. Iba de entrada. Éramos el primer programa multimedia. Y que teníamos webcam, así webcam, como lo que tenemos ahorita. Que era el live stream. Usábamos el live stream en aquellas épocas. Éramos un programa en radio, en televisión, en internet. Revista e internet. Exactamente. Y éramos el único haciéndolo así. Ahorita ya todos pues traen la onda de internet. Claro, sí, hay más facilidad. Pero ¿no? Sí, pero sí fuimos de los que... Fuimos los pioneros. Pioneros, por supuesto, ¿por qué no decirlo así? Pioneros en la región. Sí, muy bien. Ya está nuestro enlace. A ver, caballeros, espérenme poquito. Ahorita empezamos la entrevista. Entonces, nada más hablando de evolución, de lo que decíamos ahorita, sí, sí se ha evolucionado un bastante. Y, por ejemplo, la gente tiene que evolucionar. Y en el caso de yo evolucionando en el programa, yo evolucioné a chicas cibernéticas, ¿verdad? Sí. Qué vivo. Sí. Qué inteligente. Digo, o sea, de estarles viendo la cara a ustedes. Muy sabio, a ver chicas guapas aquí acompañándome en cabina. Claro, pues claro. Evolucioné a las chicas guapas. A las chicas cibernéticas. A las chicas cibernéticas, exactamente. Muy excelente. Muy bien, ¿verdad? Excelente. No, muy bien. ¿Verdad? Muy sabia. Muy sabia. Mucha decisión, ¿verdad? De hecho, por también ahí hay algo escondido en nuestra ausencia repentina también. Pues obviamente evolucionamos a otro tipo de rock and roll, ¿no? No tanto el rock and roll de banda. Sí, él sí hizo cumbiero. Bueno, sí. Sí, yo sí. Y toca cumbias. Yo desde siempre me ha gustado el pulque de guayaba, o sea, y siempre lo ha sabido. Siempre he sido pulquerote. Y hasta puso cara sorprendida, Morty. Si quieren conocer a estos chicos feos que tengo aquí, los Minions, les digo yo, el ataque de los Minions, entren a nuestro portal de Facebook, búsquenos en Facebook, El Mundo Paranormal de Bane, programa de televisión, y ahí estamos continuando con la fotografía del día, que esta semana son puras fotografías a blanco y negro, en donde podrás ver a Chico Cibernético 1 y Chico Cibernético punto 2. No, 2.0. 2.0, perdón, sí. Punto 2, sí. 2.0.2. Es cierto. Sí. 2.0. Versión beta. 2.0. Sí, me gusta, 2.0. Imaginé tu mente así como internet 56 kilobytes acá tratando. Estás viejo si te acuerdas de eso, ¿eh? Claro, fue esos inicios. No, a mí no me tocó eso. Yo soy de pura fibra óptica para acá. Bueno. Ok. Sí, yo nací con el iPhone 6 en la mano. Sí. Me pregunta hoy, chicos, cibernético punto 1.0, me pregunta, porque me ve en la tableta y me dice, Mane, ¿podrías sobrevivir sin esa cosa? Mi respuesta, o sea, sin la tableta, sin el iPad, ¿verdad? Fue, ¿cuánto tiempo? Y contando si tenía su iPhone también conectado a internet, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, vamos a dar una noticia rapidito y luego ya nos vamos con nuestros invitados que ya están enlazados con nosotros. Y vamos a pedirle al profe que nos ayude con un poco de música noticiosa. Continuando esta semana de noticias espantosas, macabras, paranormales, criptozoológicas, extrañas, falta de sentido común y todas esas cosas como lo son fantasmas, demonios, ángeles, alienígenas, seres elementales, duendes, hadas, Nessie, Bigfoot, Minions. No te dé risa. Y todo lo que me falta por mencionar porque ya me desconcentraste. La llorona, nos vamos con Fabián al otro lado del estudio. Fabián, nos quedamos contigo. ¿Qué tal, Vané? Tengo una noticia que darles a todo el público. Es acerca de una mujer que se devoró 2 kilos de carne en un par de minutos. La pregunta es... ¿What? Una mujer que rompió un récord Guinness al devorar 2 kilos de carne en un par de minutos. Ok, ¿de qué tipo de carne estamos hablando? Eso es lo que quisiera saber yo. ¿Hay fotografía? Sí, tiene una fotografía. Es una especie de filete de res, quiero creer yo. Dice, Molly Schaldner pulverizó la marca anterior y no es la única excentricidad que ha realizado, además de el karma en el deporte y en un video con historia. El canal de YouTube de los récords Guinness ha otra oportunidad. Si tú fueras una impresora, si tú fueras una impresora, serías una impresora de plotter. De puntos, no, esa es de plotter. O sea, estarías obsoleto. Ya no existes. Bueno, esta vez la protagonista es una mujer llamada Molly Schaldner, que se devoró un bistec de carne gigantesco de 2 kilos en el restaurante de la Old Country Kitchen en Portland, Estados Unidos, para pulverizar la anterior marca. El récord Guinness anterior era de 6.48 minutos y ella lo hizo en 2.40 segundos. Okay, ¿vos cómo le haces? ¿Tienes que tener hambre ¿O cómo funciona eso? No lo sé. Tienes que tener una boca como del depredador, ensayas, ¿te acuerdas? ¿No? Es como, esto me recuerda a los concursos de comer hot dogs. Vamos a ver quién está con nosotros, profe. ¿Qué han visto eso? Ah, estás, ya está de este lado. A ver, ahí va. A ver, vamos a... ¿Usted me dice, profe, listo? ¿Cuál era? El 2. Y decimos... Decimos, a ver, malo, malo, estás al aire. ¿Malo? Buenas noches. Malas noches, ¿cómo te llamas? Héctor Rojas. Héctor, adelante. Sabe que yo tuve un accidente en una tortillería. Estaba yo pagando las tostadas. Y una vez venía en movimiento tirándole balazos al dueño. Y me tocó una bala y me quedé inválido. Y pues hablaba para pedirles ayuda. Ok, Héctor, pues hablaste en el horario no apropiado, porque ahorita todavía no estamos o en lecturas o en ayuda. Si gustas esperar, ahorita abrimos las líneas para ver si... Pero hoy no va a haber lecturas y no sé de qué otra manera te pudiéramos ayudar. Queriendo comunicarme, pero no puedo entrar. Sí, es que sí es bien difícil cuando abrimos las líneas. Héctor, ahorita estamos en las noticias, ahorita platicamos contigo. Ahorita sí, ahorita no podemos ayudarte en este momento, pero ahorita a ver qué podemos hacer por ti. Gracias por la llamada. Entonces, regresamos con Fabián. Así es, pues... pues es... ¿Cómo lo podemos llamar? Es sorprendente, ¿no? Esperar que una persona devore un bistec de tanto... Deja tú, una mujer. ¿Has ido al Carl's Jr.? ¿Se puede decir Carl's Jr., verdad? Sí. Esa M, puede ¿claro? ser lo que quieras. Sí, sí, ok. Y lo que tienen la hamburguesa, la hamburguesa de $5 que te venden a 7. Pero de hecho te la venden, 9. No, te la venden, está carísimo. Sí. Es la hamburguesa de $5 pagas como $120 el combo, más o menos. Sí. Menos. No sé qué, tiene de $5. El nombre nada más. Sí. Sí. O sea, el truco publicitario. Es el puro nombre. Es el puro nombre. Claro. La hamburguesa de $5, sí, a $120. Bueno, está enorme y no pesa ni medio kilo, ¿verdad? Así es. No lo pesa, o sea... No. ¿Media libra? No, la de media libra es la de los tacototes. Ajá. También. Bueno, no es tacototes, pero es uno de tacos que está ahí por la López. No, pero tienen una de media libra, o sea... Pero media libra es un cuarto de kilo. Más o menos. Nada más para que se den una idea. No, y tienen otra de una libra. Sí, esa sería medio kilo. Uh-huh. Yo le entré sabroso a esa, ¿sí? Sin ningún problema. Ok, medio kilo te pudiste comer. ¿Te comiste fácil medio kilo de ¿Te carne? Comerías 4 hamburguesas de esas? Más o menos. No, espérame, te voy a contestar así como tú. ¿En cuánto tiempo? 2 minutos. Vaya, no, obviamente no. No. O sea, ni esa. Ni la primera. Me tardo como unos media hora, 40 minutos. ¿Has visto los que se comen los hot dogs en los concursos? Sí, o sea. Sí. 120 hot dogs. Se ve que los saborean todos, ¿eh? Sí. O sea, se meten así como de 4 y luego el facho de agua. ¿Qué y... se necesitará para intentar hacer este tipo de cosas? Porque también hay un programa importante. Entrenar. Imagínate. Muy buena digestión. Y obviamente entrenar a tu estómago. Porque... Unas 4 botellas de Pepto Bismol antes y después. No, es demasiado. Yo creo que es demasiado. Y en el tiempo, o sea, 2.40 segundos para comer tanto. Eso sí es insólito. Eso pasó en los Simpsons. Estamos hablando de 160 pasó en los Simpsons, sí. Y se murió rojo. Se murió rojo. Sí, se acordaron. Simpsons fans se unen. Claro. Geeks. Ay, discúlpame. Bueno, esas fueron las noticias. Regreso para acá porque ya estamos el 15. Tenemos que seguir nuestro programa. Esas fueron las noticias esta noche. Regresamos contigo, Vane, al estudio. Reportó desde el mundo paranormal el chico cibernético 1.0. Ya, ya. Y estamos de regreso. ¿Hacemos pausa o no hacemos pausa, profe? Dice que no. Ok. Yeah, genial. Hoy separé el webcam. Ahorita no sé si voy a agarrar el chat o no, porque lo puse muy lejos para que todos se vieran en la cámara. Entonces le voy a pedir a Der Faust que me ayude a mandar los mensajes de lo que está sucediendo en el chat room. Ok. Y vamos a dar la bienvenida en este momento a César Buenrostro y a Juan Antonio Amezcua, que se encuentran en la Ciudad de México y el Estado de México, respectivamente. Caballeros, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oiga, ¿dónde hablamos? Están... Están hablando a las madrinitas. Ah, ya ves, Juan, te dije que era una cantina. Hola, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente. Y bueno, pues este programa promete mucho. Vamos a hablar de un que nos interesa a todos. Yo creo que los que escuchamos este programa, los ovnis, que regularmente pues siempre estamos hablando del demonio, de los fantasmas, pero en esta ocasión vamos a dar un giro de 360 grados, y vamos a hablar de los ovnis. 360 Oye, grados, o sea, de los fantasmas. 180 grados, ¿no? Perdón, es que... Quedas donde mismo, es cierto. Es que da 180 a mezcla, siento yo. 180 yo, ya son 360. Es que ya es el alcohol que se sirvió en la cantina, como dices. Hablando de cantina, ¿ustedes podrían comer 2 kilos de carne? Llega un mensaje y dice, imagínense 2 kilos de tortilla. es el equivalente. Sí, pero si tienes... Si fuera carne, si tienes vino a la mano, sí puedes comer. ¿Y si fuese cerveza? Carne, siempre y cuando tengas vino, ¿no? ¿En serio? No, la cerveza al contrario. Pues igual y dejo la carne cerveza. Y me voy con el vino. Claro. Sí, con vino sí puedes comer bastante carne, porque el vino te ayuda a la digestión y la cerveza al contrario. O sea, yo creo que... Ok, pero... Okay. Al menos estamos... a mí no me ha servido. Mira, no, pero es que eso sería... Si el vino te ayuda con la digestión, amezcua... Ya sería demasiado tarde. El problema es ingerirlo, no digerirlo. O sea, estamos hablando de poder ingerirlo, que sería lo complicado. O sea, ¿cómo le haces para ingerir 2 kilos de carne? Que en tu estómago, en menos de 3 minutos, bueno, en 160 segundos. Vamos a decir en lo que una cena regular. O sea, lo hizo en tiempo récord aparte, pero obviamente. 2 kilos de carne, aunque me dieran una hora, media hora, no alcanzo. ¿Tú sí alcanzarías, Amezcua? No creo, pero eso te lo comento porque en una fiesta que comimos arrachera... Comimos bastante arrachera y teníamos ahí a la mano vasos, bueno, vino, y de esa forma logramos comer bastante. Entonces, por eso digo que el vino ayuda para eso, ¿no? Pero, pues en un concurso así de comer salchichas y todo eso, yo creo que no, la verdad no. Hay una historia que cuenta el hijo de Buenrostro, su hijo Toñito, y... No sé si le podamos hablar. A ver, ¿lo ves conectado de casualidad? ¿Al Toñito? Sí. Sí, nada más como se puso una foto bien fea. Sí, que se rasuró, ¿eh? Él es sexy. Te jura que es sexy. Mira, marca, a ver si lo tienes en la mano, mándale un mensaje que se haga presente, que nos marque aquí a la radio. Manifiéstate. Pero bueno, Toñito. Hoy estamos dando un giro de 180 grados. Y vamos a no hablar de la religión católica, es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Sí, porque esos 8 días fue pues bastante polémico el programa, y ya ves que bueno, pues hay gente que obviamente esos temas le causa una molestia, por ejemplo, cuando se sienten atacados, ¿no? Cuando sienten que están atacando la religión católica, inmediatamente responden. Y bueno, pues están en todo su derecho, ¿no? Obviamente cuando sintonizan este tipo de programas es para pasar un rato agradable y no para estar haciendo corajes. Entonces, bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar precisamente de los ovnis, que también algunos se podrán molestar, pero no a ese grado. Y bueno, pues yo creo que es importante variarle un poco a los temas para que la gente no se aburra, ¿no? Fíjate que dices eso, fíjate que yo no conocía a Padme Castellanos, ayer fue su primer programa, pero la conocí precisamente en el programa que participaron ustedes dos y que se habló la semana pasada pues de la religión y varios temas ahí que estuvimos tocando medio controversiales. Y yo no la conocía, fuera de las fotografías que muestra Buenrostro, y nos llamó la atención... Porque dijo que estábamos de montoneros contra tu persona. ¿Contra mí? Ajá. pues, muchísimas gracias. De hecho, bueno, pues, estuve escuchando el programa que mencionó que yo soy un carnicero o algo así, ¿no? Y sí, es cierto. Ahorita dijiste que comías mucha carne y tomabas vino. Sí, pero es lo más sabroso que existe, ¿no? Yo respeto a los que son vegetarianos y, bueno, los que... comen otro tipo de cosas, pero yo creo que la carne, por ejemplo, hace rato que estaba platicando con mi novia, estábamos hablando de comer barbacoa, y bueno, pues creo que la barbacoa es lo más rico que puede existir, ¿no? ¿Hablaban de comer barbacoa, César? Bueno, es que aquí en la frontera esto tiene muchas. No, muchas, es que dijo que por su, con su novia. No, entonces, sí, sí. Yo simplemente le pregunté a César que si hablaban de comer barbacoa. No sé qué conexiones están haciendo ustedes en sus mentes extrañas. A ti te toca la barbacoa, Vane. Ah, ya, bueno. Ay, bueno. Bueno, 180, hoy prometemos tratar de no hablar tanto de la religión y hablar menos de los fantasmas. Menos. Ok, oye, pero antes, pues preséntenos a los chicos cibernéticos. Ahí te va, mira, ellos se presentan solos, creo que es, César, sí conocí, sí, hace muchos años ya. Buenas noches, César, buen rostro, mi nombre es Mes Fabián, Fabián Gasca, el chico cibernético 1.0, a lo mejor me recuerdas, ahí se han hablado varias veces sobre mis poderes extranormales dentro de este programa. Un gusto saludarte, un gusto tenerte aquí. Esperemos sacar este programa las mejores experiencias para nosotros y para los que nos están escuchando. Buenas noches. ¡Ay! La presentación más larga que he escuchado, ¿eh? Y que se le suelta la boca. Aquí te presento a Chico Cibernético 2.0. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Un placer saludarte de nuevo. Ya hacía algunos ayeres que no nos saludamos. A Juan no tenía el gusto, con él si no me había tocado platicar. Igual, un gusto, Sergio, aquí el Chico Cibernético 2.0. Desde esta la cabina cibernética del mundo paranormal de Vane. Encantadísimo, encantadísimo. Reitero la invitación que extendí aquí por el presente Vane. Muchas gracias, Vane. César, Juan, encantado de saludarlos, bienvenidos. Y como dice aquí Fabián, el Chico Cibernético, que sea una experiencia aterradora. Oye, esos no sé si van para políticos o para programas de radio, no entiendo, todavía. ¿Cómo ven ustedes? Tú sí sabes, explotador. Muy bien, muchísimo gusto y bueno, pues ojalá que estén en los siguientes programas, porque ya ves que tu programa a veces llega a la gente y así como llega, se va porque los trata re mal. ¿Verdad que sí? Grecia, claro que Joana. Y... Claro que no, esto no es no normal. No te aguanta, no te soporta. Sí, yo tampoco me soportaría. Es más, si vengo conmigo porque no me puedo deshacer de mí, si no ya me hubiera desafanado de mí mismo. Sí, te creo. Sí. Pero bueno. Okay, entonces el programa esta noche vamos a estar hablando de los agrogramas. ¿Lo dije correctamente? Vamos a hablar del fenómeno OVNI en general. Ah, ok, OVNI en general. Muchos temas, muchas aristas del fenómeno OVNI y tal vez en un momento dado pues entre lo de los crop cycles, lo de los humanoides contactados, y todas esas cosas que manejan en este tema tan controvertido, pero no por eso menos interesante, que es el fenómeno OVNI, ¿no? Entonces, ya nada más que nos dejes hablar y cierres la cantina y empezamos. Oye, ya es cierto, los tengo que dejar hablar, pero antes de dejarlos hablar, si vamos a hablar de ovnis en general, entonces es muy probable que yo muy rápido, quiebre mi promesa, rompa mi promesa y mezcle a la religión con todo esto, porque si hablamos de ovnis en general, la religión... Nomás les aviso que voy a... Muy probable que rompa mi... Pues mi promesa. Ahora sí, ¿a quién le daba la palabra? ¿A César o a Juan? A César. César, adelante. Bien, fíjate que una vez, y quiero hacer una remembranza, tal vez ya se lo comenté a ustedes aquí en el Mundo Paranormal de Vane, pero una vez me dijo el don Pedro Ferriz, cuando yo veo un libro y dice, el 1947, ¿cómo se llamaba, Juan? Kenneth Arnold. Kenneth Arnold vio una especie de, fíjate hasta eso, de boomerangs que volaban en el cielo, les llamó objetos voladores no identificados y desde entonces se quedó esa palabra para designar lo no conocido que estaba en el cielo. Y esa palabra o esas iniciales quedaron marcadas para designar todo lo que estaba en el cielo y no tenía explicación. Pero, de alguna u otra forma, para muchos, incluso que se denominan superinvestigadores, investigadores y contactados, todo lo que conlleva este mundillo de la ufología, se hacen llamar precisamente, les da lo mismo que sean ovnis o naves extraterrestres o platillos voladores. Y aquí entonces empezamos con una confusión bien, bien grande. Pero yo lo que te quería decir es que don Pedro decía que cuando veía esa frase en un libro lo tiraba inmediatamente a la basura, porque como que es darle siempre la vuelta a lo mismo y no avanzar. Y es que de alguna u otra forma el fenómeno OVNI se ha quedado estancado en un momento dado, no pasamos de los puntitos. Yo sé que hay esos vigilantes nocturnos, diurnos y toda esa elite de gente que sale con sus camaritas a investigar y que les fascina encontrar puntitos, como a nuestro gran amigo este José Luis Rueda, que ya hemos tenido aquí. Yo les digo, oye, maestro, ¿pero qué onda? ¿Por qué no pasamos de esto? Tenemos desde los 80s que empezaron a hacer boom de las cámaras de video, que ya se podían hacer grabaciones en videotape, y que ahora posteriormente ya todo se puede hacer vía celular. Hasta el celular más corriente trae ese video. Lamentablemente, videos horribles que también dan mucho que pensar. Entonces, como lo que subimos a YouTube, se ha estancado en ese sentido. Y es a lo que yo quería empezar. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Una pregunta, César. Okay, mencionas los puntitos en el cielo, y sí estoy de acuerdo. De hecho, yo ya no los paso, por ejemplo, en el programa. Me llegan muchos, pero, que mira, vimos esto, y uy, te casas, pues ya no tiene mucho caso pasarlos. Pero aquí la situación sería, un ejemplo, ¿no? O sea, ¿desde cuándo podemos observar el cielo y sabemos que hay estrellas, no? ¿Miles de años, César, te gusta? No, sí, desde las civilizaciones más antiguas se ha hecho eso. Okay. Observarla. Pero, ¿desde hace cuánto podemos observar realmente, detalladamente el cielo a través de los telescopios, radiotelescopios, los satélites que andan que están aquí orbitando la Tierra y que están sirviendo como telescopios, y que ya realmente podemos observar no nada más las estrellas, sino otras galaxias, otras partes del universo? ¿Cuánto tiempo tenemos que podemos hacer eso? Ya tenemos, fíjate, el otro día que estaba yo haciendo el video precisamente del Caballero Negro, que se suponía era un... se los recomiendo, está en mi canal de Evidencia X, es muy espectacular porque es muy revelador. Estamos hablando de que en los 50s, cuando lanzaron los primeros satélites los rusos, ya podíamos más o menos tener una noción, pero se supone que Caballero Negro era un satélite artificial que estaba desde el tiempo de los egipcios. Eso es lo que se creía. Entonces, casi siempre se ha podido observar el cielo y se ha podido determinar qué es lo que hay. Exactamente, pero aquí voy a hacer un punto muy importante. Y no hablando en supuestos y hablando en lo que sí sabemos, en los satélites y en los radiotelescopios y telescopios avanzados modernos, tenemos relativamente muy poco que podemos observar el cielo y más allá. O sea, no nada más las estrellas que nuestro ojo alcanza a ver. ¿Estamos hasta ahí bien? Sí, de acuerdo. Okay. El punto que quiero hacer es de que a lo mejor duramos miles de años viendo puntos en el cielo, nada más las estrellas como puntitos. A lo mejor nos va a tardar mucho, a lo mejor, no sé, espero que no tarde miles de años, ¿verdad? Pero a lo mejor nos va a tardar mucho el pasar también de puntitos de ovnis a algo más detallado. ¿Suena lógico? A ver, otra vez, repítemelo, porque... Yo dejo la botella, Vanilla, por favor. Sí, ¿verdad? Ok, era nada más una idea, Yo sí te entendí, mira, te voy a decir algo muy, muy... Bueno, es en serio esto, ¿no? Como decía nuestro amigo Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, él comentaba que en los años 70, cuando se hablaba, por ejemplo, que alguien había filmado un ovni... Y bueno, pues todo el mundo quería ver ese video. Era película, porque en los 70 no había video, eran películas. Cuando la gente veía, pues, la película del OVNI, pues todos se emocionaban porque era algo súper novedoso, ¿no? En ese momento. Pero ya en los años 80 y 90, pues se ve exactamente el mismo objeto, que es obviamente un objeto esférico. Y no hay ningún video así que digas que es lo más claro o nítido de un platillo volador. Regularmente, inclusive los videos que hemos visto hasta hace unos cuantos días son los mismos videos de hace más de 30 o 40 años, ¿no? Entonces no hay una evolución en ese sentido. Quizá, y por lo que te he entendido, a lo mejor en 50 años ya, en lugar de ver esferas, vamos a ver naves... o platillos voladores, ¿no? O vamos algunos a tener videos. La tecnología con que verlos. Sí, pero vaya, yo por ejemplo, yo he visto por ejemplo platillos voladores y solamente fue en una ocasión. A ver, el teclado de César cada vez se escucha más fuerte, ¿eh? No, es el Toñito. Ay, Toñito, ya ves. Yo ni siquiera estoy escribiendo, ¿eh? Pero mira, yo cuando vi ese platillo volador, y no tendrá más de 10 años, tendrá yo creo que unos 8 años, era un platillo, era un disco metálico, entonces, y era las 3 de la tarde, había un sol impresionante, y lo pude ver a simple vista, y vi que era un platillo volador. Y yo me he preguntado, ¿por qué no han captado más de este tipo de naves? ¿Por qué no han captado platillos voladores? ¿Por qué la mayoría de las veces solamente son esferas o son globos? Y bueno, la respuesta más sencilla es que efectivamente es porque son globos, ¿no? Muchas veces, inclusive a César le llegó un video de un castillo, ¿te acuerdas, César? Que parecía metálico y era en realidad un globo. Entonces, pues lamentablemente las evidencias que se tienen hoy en día, la gran mayoría, por no decir yo creo que un 90%, pues son solamente eso, son globos. Globos o en el peor de los casos, videos hechos por computadora, ¿no? Que bueno, también lamentablemente muchos programas los dan por buenos. Lo único que hacen es bajar el video de YouTube y lo presentan como una evidencia irrefutable, ¿no? Entonces eso es un retroceso que tiene el fenómeno OVNI en nuestro país, y yo me imagino que en otros países también. Bueno, básicamente entonces el objeto volador no identificado procede de varias naturalezas. Primero pudiera ser un globo, que es casi siempre lo que hemos encontrado en muchas condiciones, sobre todo los famosos EVANIs, que algunos todavía se aprecian de decir que son entidades desconocidas y todo eso, pero bueno, los globos que entran los EVANIs, los satélites, cuando alguien no sabe las rutas de los satélites, no sabe ni a qué hora salen y todo eso, puede parecernos que ese objeto brillante que vemos en el cielo se tratase, bueno, desde luego, de un OVNI, y de ahí, bueno, das el salto. Mucha gente da el salto conceptual a que son naves extraterrestres, que no debe de ser así. Entonces, ya tenemos eso, tenemos insectos o fauna no conocida que pudiera atravesarse en nuestro campo visual de lente, y que debido a la profundidad de campo y a detalles específicos de ese tipo, nos pareciera que pudieran ser también ovnis, o bueno, de hecho son ovnis. Otro, son objetos estelares, es decir, en el cielo, cuando no sabemos qué planetas son los que están más cerca, más lejos. Incluso la luna se pueden confundir con... pueden ser objetos voladores no identificados. Los satélites, ya les dije, naves espías, y esto tiene que ser muy claro, ¿no? O sea, nadie te va a decir si está mandando una nave espía, o ahora que ya existen los drones. Obviamente nadie te va a decir, oye, va a pasar un dron por tu casa a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, de tal manera, eso nos va a parecer fuera de lo cotidiano y lo vamos a encasillar dentro de lo que es OVNI. Otra sería fenómenos ambientales que como no es que no los conozcamos, sino que luego no son tan comunes, que no estamos familiarizados con ellos, y también damos por el hecho de que se trata de... Gases de pantano, por ejemplo. De gases de pantano, no confundas a la gente. Luego habla el Javier, todo enojado porque no entiende nada. ¿Sí se llama Javier, va? ¿El Cantinflas? Sí, Cantinflas. Entonces, también le habló ayer a Pablo, ¿verdad? Sí, pero allá sí la trató bien, ¿eh? Yo cuando dice soy Javier, dije, lo que fue la primera llamada. Hasta yo me sentí mal, dije, pobrecita Padme, su primera llamada y fue Javier. Pero no, sí la trató bien. Ay, no. Oye, al menos no fue el hombre lobo, o sea, fue bien, ¿no? Al menos no fue el hombre lobo. No, pero el otro, ay, yo sí creo en la astrología. Ay, o sea, hello. A rato te va a hablar, vas a ver, César. No, señor Malrostro, usted está equivocado. Existen los extraterrestres, como me dijo a un amigo. No te puedo hablar de las 60 razas que dice Sixto Paz. Dice, yo nada más conozco 6. Ay, entonces así me quedé como que, ¿qué onda? Bueno, el caso es que los objetos que están en el cielo, a veces las mismas nubes en forma lenticular pueden confundirse con ovnis, y los aviones también. En cierta ocasión estaba yo observando hacia el aeropuerto y veía unos puntos que no se movían. De repente sí se movían, luego no se movían. Y tú decías, ¿cómo puede un avión hacer ese vuelo, ¿no? De que parece que se queden estáticos y luego se muevan. ¿Puede un avión hacer eso, Vane? Sí. ¿Cómo? Hay un avión, ahorita no me acuerdo el nombre, de hecho lo tuve la oportunidad de verlo en un espectáculo. ¿Sabes? Ese avión sale en la película de True Lies, no sé cómo le pusieron en español. Mentiras verdaderas, si hablas al micrófono sería mejor. Mentiras verdaderas es una película de James Cameron en donde participa esta Jamie Lee Curtis, Arnoldo Suárez Nájera. Y al final de la película sale el avión ese que puede despegar verticalmente y luego se puede detener. Entonces, un avión sí puede hacerlo. Es muy difícil y hace mucho ruido, pero sí se puede. Y me ha tocado verlo a mí en persona, ese avión. Claro, claro. Sí, pero ¿en un aeropuerto comercial? No, lo vi en vuelos comerciales. Lo vi en una base militar. Estaba platicando. Lo vi en una base militar. Pero cuando tú miras un avión que está llegando y lo ves de frente a lo lejos, y ya cuando no hay luz, o sea, cuando ves la pura iluminación, da la impresión de que está detenido cuando viene volando de frente. De frente. Y una vez que gira... Se pierde la profundidad. Ajá. Exactamente. Entonces, hay que tener cuidado, como te digo, de lo que estamos observando, porque nos pueden parecer objetos voladores no identificados o platillos voladores. El platillo volador que platicaba Juan de Bolívar Pérez, de Michoacán, era excelente, se veía bien padre, porque sí, se veía de forma lenticular, metálico, y a veces el sol le daba en cierto lado, que hasta parecía que traía direccionales y iba a dar vuelta. Pero no era más que el efecto del sol, el objeto que era plateado, y todas esas circunstancias, y la gente emocionadísima. El video tiene ya muchas vistas porque a la gente le ha causado emoción. Lamentablemente, pues se le rompió la ilusión. Ya sabe. Señor Malrostro, usted nada más está tirando el fenómeno. Yo no tiro el fenómeno no se sostiene solito. Yo nada más le doy el empujoncito y se cae. Pero bueno, el caso es que hay que tener cuidado de que el objeto volador no identificado no es automáticamente un platillo volador. ¿Sale? Bueno, ¿me estás escuchando, Vane? Sí, no es un platillo volador extraterrestre, ¿verdad? Eso es lo que nos... Sí es un ovni, pero no es extraterrestre, es lo que quieres decir. Es. Exactamente. Un objeto volador no identificado no es automáticamente un... algo extraterrestre. Un extraterrestre. Ajá. Puede ser cualquiera de las cosas que les he comentado anteriormente. El trabajo del omnílogo, que también está obviamente mal dicho... porque pues, se está formando la palabra por siglas, no por una palabra, o sea, no es una raíz correcta, pero bueno, vamos a darlo por bueno. Entonces, el omnílogo u ufólogo, como se oye más perrón y nos denominamos algunos... Más conocido. Mejor, ¿no? ¿A poco no? Sí, también la palabra psicofonía deberíamos de cambiarla. Oye, ¿usted qué se dedica? ¿Usted qué se dedica? Me dicen los del norte. Yo les digo, no, pues yo soy ufólogo, y entonces veo ovnis, y estoy bien loco, y ahí te encargo. ¡Órale, loco! El punto es que el que se dedica a investigar ovnis no tiene que inducir el fenómeno a su creencia. Por eso tenemos muchas variedades de investigadores. Está el investigador que a todo lo que ve pues es un platillo volador y hasta les cantan. Hay videos de una señora que se llama de Perú, no sé si la conozcas, Juan. No, la verdad no. Que hasta Johanna le fue a dejar una cámara para que grabara más, les canta y todo para que los mismos extraterrestres, ya no son ovnis, se paran en su ventana y le cantan y cualquier ruidito ya dice que la están llamando, ¿no? Entonces, hay investigadores que, como te digo, se inducen solitos a creer que lo que están viendo es real. Entonces, ya cuando te comparten el video y tú les dices, tú a veces, bueno, yo no, pero a lo mejor Amezcua así tiene sentimientos y no les dice las cosas, pero yo sí les digo, yo sí le dije a la señora, oiga, señora, eso que está usted diciendo no es así, es esto y esto lo otro, y entonces, pues, es no, cuando se gana que... Que lo quiten de sus amigos, ¿no? Mira, ¿qué le dices, Juan? Pues tienes toda la razón, la verdad. Mira, yo la verdad te voy a ser honesto. Yo sí creo en la existencia de este fenómeno. En primer lugar, bueno, OVNI, como lo acabas de comentar tú, es un objeto volador no identificado. De que sea extraterrestre, bueno, pues estaría todavía en veremos, ¿no? Tendríamos todavía que analizarlo, estudiarlo, pero para capturar un ovni, pues está muy difícil, ¿no? Y mientras tú no lo tengas, pues no sabes de qué lugar viene. Que hay un gran número de investigadores aquí en nuestro país, investigadores de escritorio, investigadores que no salen a investigar a campo, investigadores que no hacen entrevistas, investigadores que no se preocupan por verificar sus fuentes, que obviamente presentan las evidencias con bombo y platillo, lo hacen no porque ellos estén convencidos de que esto sea real, sino porque a ellos les conviene presentarlo como una evidencia irrefutable. Y esto, bueno, pues aplicaba a ellos que inclusive, bueno, pues aparecen en la televisión, ¿no? Entonces a ellos no les importa tener una evidencia. De antemano ellos saben que podría tratarse de un globo, que podría tratarse de una animación hecha por computadora, y a pesar de eso, sabiéndolo, lo presentan con bombo y platillo, ¿no? Ellos necesitan material para alimentar sus programas de televisión, y no todos los días se pueden grabar evidencias interesantes, ¿no?, de platillos voladores. Entonces lo que tienen que hacer es presentar lo primero que les llega, y tienen que alimentar más el morbo hacia este fenómeno. Yo en la investigación que hice para obtener mi título profesional como licenciado en periodismo, llegué a la conclusión de que muchos noticieros y muchos periódicos, cada vez que presentan una información sobre ovnis, nunca les constó, o sea, nunca pudieron verificar la procedencia o si realmente se trataba de una nave extraterrestre, simplemente lo presentaron como si fuera un ovni, y así lo único que hicieron fue aumentar el morbo y el interés por este fenómeno, pero a ellos nunca les importó si se trató realmente de un platillo volador que venía de otro planeta, lo cual obviamente es imposible de demostrar, ¿no? Claro, además... Pero sobre lo que dice César, de esto mismo, es de que sí son ovnis, nada más a lo mejor no son extraterrestres. Así es. El nombre lo deja más que claro, ¿no? El nombre lo deja más que claro. Un objeto volador no identificado. Punto. O sea, no identificado si es militar, si es extraterrestre, si es civil. Puede ser incluso hasta un, no sé, alguna nave que algún narcotraficante se haya comprado de último modelo. Y ahí en el caso de los medios, es que como una persona que trabaja en un periódico, digamos, ¿no? Vamos a decir el periódico de la Luna. No sé si exista, pero vamos a decir que alguien trabaja en el periódico de la Luna, porque hoy es luna llena, y entonces trabajas en ese periódico y te asignan 4 notas de policíacas esta noche y tienes que andar cubriéndolas, y durante tu ronda viste lo del ovni o te contaron lo del ovni, te pasaron una fotografía, y dentro de tus 4 notas policíacas que tuviste que cubrir, cubriste el ovni, y luego tienes que llegar, entregar tu material, y al siguiente día ya tienes que estar en las siguientes notas. O sea, ¿de dónde podríamos pedirle a los reporteros, ¿no?, o a los medios en este sentido, de que se detengan a hacer una investigación científica? Porque a fin de cuentas no son científicos, son nada más reporteros, reportan lo que estuvo. Exactamente. Lo que yo dije fue verificar las fuentes y verificar si ese objeto realmente se trató, vaya... para ellos no es tan difícil comprobar si se trató de un avión o de un helicóptero, y eso fue lo que pasó el 14 de febrero del año 2000 del supuesto ovni que bajó aquí en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, y la fotografía que presentaron en el diario era de un avión, era de un helicóptero, perdón. Entonces a eso me refiero, o sea, no tienen la ética suficiente, la ética periodística, para en realidad decir solamente reportar el hecho tal y como ocurrió. Bueno, o sea, no puedes. Y bueno, ahora con esto que nos están diciendo, vaya, ustedes como presentadores, investigadores, científicos, como lo quieran llamar, ¿cómo podríamos deducir o cómo podríamos constatar de que un objeto volador no identificado podría ser extraterrestre? ¿Qué características debe de cumplir como para nosotros darlo por hecho? Porque al final de cuentas es lo que más nos interesa, ¿no? No tanto saber si es un objeto no identificado, sino saber si es extraterrestre. A ver, ahí está el problema, ¿ves? O sea, ahorita ustedes ya quieren empujarlos el fenómeno extraterrestre, y ese es el problema fundamental de todo esto. Nada más no lo conocemos, no sabemos de qué procedencia es, y entonces decimos, entonces es extraterrestre. El cliché de los extraterrestres son básicamente estos. Cuando tú estás explicando estas cosas, a nivel, como nosotros llamamos, escepticismo, la gente te dice, y entonces, ¿cómo te planteas que somos tan, cómo te planteas ser tan egoísta, que eres el centro del universo, eres el ombligo y te sientes el más non plus ultra y que nada más nosotros existimos? Y entonces yo les explico, a ver, no estamos comentando la posibilidad de vida extraterrestre. La posibilidad no se discute porque indudablemente debe haber vida en otros planetas, así como está aquí. El problema fundamental de todo esto, de la experiencia alienígena, es que no existe el objeto permanente, que no existe la evidencia de un ser extraterrestre que se haya parado y ya haya dicho, yo vengo de tal planeta o de tal lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha existido hasta la fecha. Y hemos hablado de gente como los Walking, ¿te acuerdas, Esteban, que eran esas personas que decían que habían sido encarnados de extraterrestres, pero no habían nacido en otro planeta, solamente supuestamente se habían encarnado en gente de la Tierra. Entonces, no, el cliché es ese, siempre me quieren tirar los argumentos diciendo, es que entonces eres bien egoísta y estás diciendo que no hay vida en otros planetas. Ah, no, pero egoísta sí eres, digas o no digas lo de los planetas. Ah, no, sí, pero no por eso, ¿verdad? No por eso. Bueno, pero ¿qué características podría tener en base a...? Pues fácil, si trae un alien adentro, es de otro planeta. Vaya, no, hombre, qué no, gran mira, ayuda, ¿no? O sea, sí, déjame subo y ya toco. Tú 1.1 y 1.2 y 3X que estás ahí, el 3X es Bane, obviamente. Sí, por eso hice señales a la cámara. Ajá, entonces, no puedes tener un marco de referencia de un no marco de referencia, o sea, no tenemos evidencias alienígenas ni extraterrestres, por lo tanto, no podemos deducir ni dilucidar cómo es un extraterrestre. Yo sé que muchos ya lo han hecho. Pero dicen, yo me refería a un objeto. Porque... Yo me refería a un objeto, no netamente a pero, un okay, ser. La pregunta aquí por eso. La voy a poner de la siguiente manera. ¿Cómo podemos descartar? ¿Perdón? Déjenme ahorita a mí tomar la palabra. Ok, sale. ¿Cómo podemos descartar entonces que un objeto no es de este planeta? ¿Bajo qué criterio podemos decir que no es de este planeta? Ok, vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a imaginarnos que estamos pues afuera de nuestras casas, eso de las 2 de la mañana, otra vez tuvimos una reunión y se prolongó la fiesta y bueno, nos dieron las 2. En ese momento aparece a unos cuantos metros de nosotros un objeto de aproximadamente 10 metros de diámetro, con una cúpula en el centro y con extrañas luces por debajo. A poca distancia podemos notar, en primer lugar, que no se trata de un avión, porque los movimientos que hace no corresponden a las de un avión, y también vemos que no tiene hélices, por lo tanto no se trata de un helicóptero. Entonces, ¿de qué podríamos estar hablando? ¿Podríamos entonces estar hablando de una nave totalmente extraña a las que conocemos en nuestro planeta? Porque si no es un globo, tampoco es un avión o un helicóptero, pues ya decimos que no es una nave convencional. Pero, sin embargo, no podemos decir que sea extraterrestre. Exacto. Podría tratarse de un prototipo militar, de una, no sé... de una nave fabricada por el gobierno ruso, tal vez, o por el ejército de los Estados Unidos, tal vez están haciendo pruebas en ese momento. A lo que yo voy es que muchos de los periodistas e investigadores de este fenómeno es que automáticamente dicen que es extraterrestre. Ahí es una falta de objetividad, falta de ética. No podríamos decir que es extraterrestre. Lo que tendríamos que hacer si tuviéramos que hacer una nota sobre este incidente, que es obviamente noticioso, tendríamos que dar, por ejemplo, los detalles del objeto, decir que es un objeto que medía aproximadamente 10 metros, que tenía tal apariencia, y sobre todo evitar en todo momento decir que es extraterrestre, solamente decir que es un extraño objeto que apareció, un objeto volador no identificado, y hasta ahí debería de quedar el reporte. Sin embargo, la mayoría de los que presentan este tipo de información en los diarios le agregan el término extraterrestre, y es donde, bueno, pues ya falla este tipo de información, y sobre todo si esta información cae en manos de la gente que tiene programas de televisión sobre este fenómeno, le agregan algo extraterrestre, ¿no? Entonces, podrían decir entonces que tiene estamos, de Venus, entonces estamos diciendo de que no tenemos ninguna forma de poder constatar de que la información que nos dan en la televisión es sea verídica. Verídica, o sea, entonces tendríamos que ser unos expertos en el tema como para poder discernir de lo que estamos viendo en la televisión, es lo que me están tratando de decir, o sea, necesitaría ser un especialista en el tema para deducir si lo que me dice en la televisión es correcto o incorrecto. No tendrías que ser tu especialista, porque para eso está el especialista. Así como hay periodistas, reporteros especializados, pues te van a dar las noticias como supuestamente como deben de ser. Se supone que un reportero, un periodista, debe de ser objetivo. Sin embargo, el tema OVNI no lo es. Como te decía yo, el tema OVNI lo encaminas directamente hacia tu gusto. Y bueno, yo no quería meterme con la religión, pero hablemos de... ¡Lo logramos! ¡Perfecto! Tardamos 50 minutos. Y lo logramos. Pensé que iba a ser más adelante, ¿eh? Incluso ya hay sectas platillistas, ¿no? Claro. Los mismos israelianos han estado conquistando mucho campo en ese sentido. Han estado trabajando y bueno, Israel, que es el papa... Ron Howard, con la Scientology, la cientología, ¿es lo mismo también? No, esa ya se echa aquí en la... Bueno, ¿cómo te explicaré? Lo que pasa es que Israel es contactado de los Elohim, y según él, bueno, pues en el 2027 van a llegar los alienígenas nuevamente a recuperar lo que dejaron aquí, lo que platican los alienígenas ancestrales del History Channel, para, bueno, volver a adueñarse del planeta, mundo, ¿no? Según él. Ok. Sí, entonces estaba... Cuando un contactado, supuestamente contactado por los ovnis, que ahí está otro absurdo, ¿cómo te contactas con un ovni? Yo me imagino que como cuando te contactas con un automóvil, ¿no? Sí, me voy a contactar con el microbús. O me voy a contactar con el autobús. Así de fácil, ¿no? O sea, yo les decía el otro día, se ha creado una cultura respecto al objeto volador no identificado, en este caso los platillos voladores, que a la gente le encanta decir, viene el alienígena a verme con su platillo volador, se para encima de mí, y eso me da tanta felicidad. Vaya, pero qué cosas, ¿no? Yo considero que vinieron tantos kilómetros para mostrar sus naves. Yo creo que deberían de venir, pues así como nosotros, cruzar todas las galaxias para presentar otras cosas más interesantes, ¿no? Sí y no, por ejemplo, ahorita el caso de los... James Cameron, el cineasta, que invirtió, el que hizo el Titanic, invirtió millones de dólares en una tecnología para unos submarinos, precisamente para después de la película, él se quedó obsesionado con el Titanic para bajar hasta el Titanic y hacer grabaciones, etcétera, etcétera. A lo que voy es de que esas naves... esas naves alienígenas para los peces de las profundidades, pues sí, llegaban nada más a observar, no iban con un propósito específico de que porque los quisieran mucho ni nada, pero pues sí los veíamos y les echábamos luces debajo del mar. Nosotros como seres humanos lo hemos hecho, no habría una razón por qué otra raza no lo pudiera hacer también. Pero ¿cómo te podrías comunicar con un pez? El humano tiene... Pues su lenguaje, ¿no? Lenguaje, así es. Pero un pez... Bueno, los delfines usan sonar, ¿no? Algo así... Pero también, si van a viajar tantos años luz, pues también deben de estar preparados, ¿no? Deben de ya... Son los que tienen la tecnología para llegar aquí, ¿no? No, es que, digamos, en el hipotético de que lo están haciendo y que están viniendo, no deben nada. O sea, es como nosotros podemos hacer un viaje a la profundidad en el mar... Y no llevamos ninguna preocupación ni de comunicarnos, ni de establecer nada, ni de ponerles reglas, ni simplemente de observar y ver qué es lo que hay y estudiar a lo mejor, pero no hay un propósito. Realmente, así también contamos de que los humanos somos altamente... ¿Ya te cuentas entre, ¿no?, los humanos? Sí, me cuento entre ellos, claro. Somos muy peleoneros, ¿no? Entonces a lo mejor estamos esperanzados a que los extraterrestres vengan a hacernos la guerra realmente. No, okay. Y fíjate que pues así como lo está planteando Fabián, el cibernético 1, es como mucha gente piensa, ¿no? O sea, así lo ven así más tipo de película, ¿no, César? Sí, este es otro de los aspectos también bien interesantes dentro del fenómeno OVNI, que muchos basan sus investigaciones en base a películas, ¿no? Te están hablando de un detalle, de un caso, y te dicen, como en la película tal, o como en tal película, o como en encuentros cercanos donde fueron porque fueron que este Hayek, ¿cómo se llama este Juan? Richard Dreyfuss. Ajá, este canijo. Bueno, los estuvo asesorando en la película, ¿no? Entonces, el padre de la ufología. Ya, ajá. Okay. Hayek, sí. Hasta me pongo de pie, mira. ¿Ya? ¿Ya vieron? En las películas, las exageraciones de Hollywood son eso, son exageraciones. Entonces, no hemos podido avanzar respecto a que las comparaciones queremos que sean así. El ser gris apareció desde que se hizo comunión. Ajá. Y desde entonces ya aparecieron los grises. Si alguien ve la película, si alguien ve Men in Black 3, ahí se darán cuenta, por ejemplo, cómo cambian los extraterrestres cuando viajan al pasado. Espero que no le esté spoileando a nadie la película. Cuando viajan al pasado, Will Smith, en su papel de K, ¿qué se encuentra? Pues alienígenas, como estaban en la época de los 60, ¿no? Ahí me quedé pensando, ¿y cómo es posible que ahora cambie, ¿no? Y que el fenómeno pues vaya cambiando. ¿Te acuerdas que antes los puntitos eran diferentes? Después ya casi en el 2000, cuando apareció Carlos Díaz, Juan, ya le llamaban el club del... Le llamaban estos cuates el club del OVNI de oro, ¿no? Porque estaban ya bien... ¿Carlos bonitos. Díaz? Ajá, Carlos Díaz, ¿sí te acuerdas de ese OVNI, no? Sí, claro. Que era de plasma. Sí. Que el caso lo tumbó Pascal, que en paz descanse. Y luego también en los OVNIs que sacó precisamente Arturo Robles Gil, que pues se descubrió después también. Precisamente también Pascal descubrió que era un fraude. Pobre Pascal, le gustaba tanto el fenómeno OVNI, creía tanto en el fenómeno OVNI y estaba enterrado en los charlatanes más grandes, ¿no? Arturo Robles Gil, Carlos Díaz, Giorgio Bongiovanni, Jaime Maussan. Perdón, otros más. Oye, Jaime, cuando empezó, si era trata o se veía objetivo, ¿no? Cuando andaba en los 60 bonitos y que hacía sus reportajes. Sus cápsulas, ajá. Si era otro tipo, ¿no? Pues sí, él es Premio Nacional de Periodismo, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, pues obviamente era un periodista que hablaba de la naturaleza y del cuidado del medio ambiente, pero ya después se metió en la ufología, ¿no? Y su primer caso era el de Billy Mayer, en 24... ¿Cómo se llamaba su programa? ¿24 minutos? No, 60 minutos. Y bueno, pues ahí fue donde inició, ¿no, Maussan? Ya después, en los años 90, con el programa de Nino Canón, ¿y usted qué opina? Bueno, pues ahí fue ya el auge de Maussan, ¿no? Con esto de los ovnis. Ya una vez nuestro amigo Luis Ramírez Reyes ya nos explicó cómo fue esa aventura de llevar a cabo ese programa maratónico a través de Televisa, y que él fue el que estuvo tras Nino Canún, tras precisamente Jaime Maussan. Él me platica que Jaime Maussan no quería participar, no tenía material. Había él investigado un poco del caso del manco, me acuerdo el nombre, Billy Mayer, había estudiado el caso y entonces lo invitaron a participar por eso. En ese momento es cuando crean el monstruo, ¿no? Cuando Luis Ramírez Reyes, la gente del CIFEAC y todos ellos apoyan a esta versión, sobre todo porque en aquel entonces pues había escépticos invitados. La parte del programa se ponía bastante interesante porque había el toma y daca, los dimes y diretes. Yo sé que muchos ufólogos gozan solamente de tener la parte creyente, ¿no? O sea, dicen, ay, es que no va a haber escépticos, qué padre, y entonces vamos a dar nuestras anchas, vamos a hablar a nuestras anchas. Sin embargo, yo creo que cuando pasa eso, se pierde mucha, mucha objetividad. No hay quien les ponga los pies en la tierra. Tú hubieras sido genial en esa mesa, César. A lo mejor el curso de México hubiera cambiado si tú hubieses estado ahí. pero estaba el Máster Chavarría. ¿Y estaba qué el Máster Chavarría, estaba Pero Luis, qué tan bien argumentó? Luis Nogués. Había escépticos, Mario, ahorita no se me fue el apellido. Pero eran argumentos buenos o nada más el escéptico necio. No, mira, lo que pasa es que cuando escuchas al escéptico, cuando escuchamos a un escéptico y no somos creyentes, nos parece que el escéptico siempre es el necio. Por muy buenos argumentos que nos dé, a veces no los queremos entender y nos cerramos a la razón. Nos ajaviersamos, vaya. ¿Cómo se llama? Nos ajaviersamos y no queremos entender razones. Solamente queremos entender lo que nos gusta, ¿sí? Esto es lo que se llama paradigmas. En nuestra mente está llena de paradigmas. Entonces, pues, de alguna u otra manera, nuestra mente no comprende ciertas cosas y no las quiere comprender. Estamos inmersos en un mundillo del que no queremos soltarnos, una zona de confort, ¿sí? O sea, queremos estar bien con nosotros mismos, queremos creer en un ser omnipotente que nos va a solucionar nuestra vida. Y ahí tenemos que poner una pausa así rapidito, César, porque estamos en lo más alto de la hora. Tenemos que hacer una pequeña pausa para identificarnos.